Estamos en la cuarta temporada de Historias Comunes. Más historias, más luchas, más sororidad y fraternidad entre nuestros pueblos. Te esperamos los sábados de 18 a 20 por Radio Semilla. Bienvenidas compañeras, bienvenidos compañeros a otra historia de pueblo en nuestro Avia Yala que transcurre en este espacio que llamamos Historias Comunes. Relato de compañeras, compañeros que caminaron la vida, vivieron compromisos, amaron, resistieron, fueron para adelante en esto de caminar con todos, con anhelo de justicias postergadas, de igualdades que nunca son, y sacaron aprendizajes que nos comparten. Por esto de no tener que empezar de nuevo, como si otros no hubieran luchado antes, como si no debiéramos a esos otros mucho de lo que gozamos hoy. La jornada de 8 horas, se me ocurre, por ejemplo, 8 horas de trabajo cuando se trabajaba 14. El derecho a organizarnos, por ejemplo. La memoria corta es la memoria del sistema. Nuestra memoria debe venir desde el comienzo de los tiempos. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular alternativo, donde la mujer es la protagonista de la información, de la comunicación, de la resistencia. Y debemos decirlo. Agradecido estoy a todas las compañeras que le ponen el cuerpo para que esta radio cumpla su rol popular en la comunicación. Comunicación que como popular debe ser parte de la estrategia de lucha de nuestro pueblo. Estamos en IMPA, Fábrica Metalúrgica Sin Patrón, en su espacio cultural, en el barrio de Almagro, Ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha antipueblo en este territorio llamado Argentina. Nos acompaña como todos los sábados Alba Pereira en la programación, Clara López en la operación y compaginación del programa y quien les habla, Osvaldo El Chango. Nuestra invitada de hoy en Historias Comunes es la compañera Beatriz Lobo, tucumana del Ingenio La Fronterita, integrante de las madres que luchan contra el consumo del paco y la violencia institucional a la pobreza. Integrante del Frente de Liberación Agustín Tocco y participante del Grupo de Mujeres Bordadoras de Historias, una compañera de las nuestras. Beatriz, bienvenida a Historias Comunes. radiosemilla.com.ar. Estimada Beatriz, buenas tardes, bienvenida a Historias Comunes. Es un gran placer, muy grato tenerte aquí en este programa. Te agradezco que nos dediques ese tiempo y que quieras compartir el recorrido de tu vida con nosotros, que tiene tanto de la historia argentina, de lo que hemos vivido buena parte de la sociedad. Así que vamos a empezar para que te vayamos conociendo, que nos diga dónde naciste, el lugar, cómo era tu familia, cuál era el contexto social que tenías. Es decir, para que vayamos conociendo esas cosas que a nosotros nos quedan como impronta de vida, y donde la familia y el lugar donde nacemos es tan importante. A ver, contanos ese panorama. Perfecto. Bueno, yo nací en Tucumán, en la colonia de la Rinconada, el ingenio de la Fronterita, que es donde trabajaban nuestros padres, ¿no? Mis padres, en realidad, y donde también vivieron mis abuelos. Soy la quinta de una familia de 8 hermanos, y tanto mi padre como mi madre eran proletarios y trabajadores, peladores de caña, ¿no? Digamos, obreros del ingenio. Bueno, el contexto en el que yo he nacido es un contexto de muchas privaciones, ¿no? No sé si ustedes saben que los peladores de caña para los ingenios somos trabajadores temporarios, y el tiempo de cosecha, que dura 3 meses y medio, era el tiempo que podíamos trabajar, y el único tiempo que podíamos trabajar. Por lo tanto, las privaciones que teníamos eran muy, muy grandes, ¿no? Privaciones económicas de absolutamente de todo tipo. Obviamente. Una pieza con una cocina afuera, al exterior, y un baño que estaba generalmente, que era de madera, que estaba en el exterior de la casa, a unos 50 metros aproximadamente, que lo construíamos nosotros, ¿no? Bueno, y en ese contexto vivíamos todos los obreros del ingenio, que teníamos la misma, digamos, circunstancias de vida, ¿no? Los trabajadores del ingenio están divididos en trabajadores temporarios, los estables, los trabajadores del campo y los trabajadores de la fábrica. Si bien en las propias familias vivían esas mismas, digamos, contradicciones, ¿no? Porque de pronto una familia que era del proletariado temporario tenía un hijo que de pronto podía trabajar en una fábrica, ¿no? Y había cierta distinción en el trabajo, ajá, ¿sí? En la paga, fundamentalmente, y que, digamos, el trabajador que trabajaba en la fábrica podía ser estabilizado, digamos, en forma, quiero decir, estable, ¿no? En cambio, los trabajadores los peladores de caña difícilmente llegáramos a esa condición, por lo que nos teníamos que conformar con los 3 meses y medio de trabajo, ¿no? Así que bueno, ese es el contexto donde hemos crecido, he crecido yo y todos mis hermanos, ¿no? Que también crecieron mis padres, ajá, en el mismo contexto. Beatriz, los trabajadores temporarios cobraban esos 3 meses que trabajaban nada más. Era un trabajo a destajo, que era los meses de corte de caña y ya. Los meses de corte de caña, que era la zafra, sí, que la idea era manera, obviamente, de tratar de tener un mayor ingreso, ¿no? Por toda, si bien se cobraba un solo sueldo, pero el hecho de levantar la cantidad de surcos que nos daban para trabajar más rápido, teníamos la posibilidad de que nos dieran otra cantidad de surcos para poder agrandar el sueldo, ¿no? Que eso no sucedía habitualmente, ¿sí? Porque siempre había distorsiones en el medio donde de pronto tenías una suspensión, no te reconocían el hecho de que hayas levantado tempranamente la cantidad de surcos, y no era una seguridad que vos, que trabajando toda la familia de pronto pudieras agrandar los ingresos, ¿no? Porque ese era un conflicto permanente. ¿sí? Que tenía que ver con el hecho de la explotación, ¿no? La explotación permanente a la que éramos sometidos. Y ahí no, se vivía dentro de... Digamos, uno intentaba. ¿Perdón? Se vivía dentro del ingenio, o sea, había un barrio donde vivían los trabajadores dentro del ingenio. Sí, dentro del ingenio, los ingenios tienen, se llaman colonia. Donde nació mi abuelito López, sí, mi mamá es de López de apellido, pero donde el ingenio instaló a mi abuelo con su familia, que eran mis hijos. Predio, se instalaban las casitas de despunte de caña y barro de todas las hermanas López, ¿sí? Que eran 5 mujeres y 3 varones. Ahí vivían, digamos, todos los López, ¿sí? En la, digamos, en la Rinconada, ¿sí? La Rinconada, o sea, el predio antes del río Arenilla, ¿sí? Porque también está la Rinconada, que es detrás, pasando el río de la Rinconada, que es ya la parte del campesinado que poseía sus tierras, ¿sí? O sea que había 2 rinconadas. Y después nosotros teníamos la colonia 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, ¿sí? Todos, digamos, en esas colonias somos todos los que trabajamos en el campo. ¿Sí? Y algunas de los integrantes de esas familias podían trabajar en la fábrica en la época de, digamos, de la molienda, ¿no? O si ligaban un trabajo, podían quedar estables, que era cosa muy inusual, muy, muy inusual. Así que, y después teníamos, cuando terminaba la cosecha, teníamos la fumigación de la caña, ¿sí? Eso se daba generalmente en enero. Entonces venía la fumigación de la caña, que se hacía con paratión. El ingenio no te proveía absolutamente ningún tipo de ropa, o sea, uno tenía que cargar la mochila con paratión en la espalda y ir fumigando los yuyos de las plantaciones de caña, ¿no? Y ese trabajo nosotros sabíamos que era te podías envenenar, pero las necesidades que teníamos eran tan grandes que muchas veces mi padre, mis madres, los compañeros de mi vieja tomaban ese trabajo porque no con los 3 meses y medio de la zafra, ¿no? Así que esa era otra posibilidad que teníamos. Y luego, cuando ya no quedaba más cosecha por levantar y trabajo por hacer dentro del ingenio, íbamos a Mendoza o a la provincia de Buenos Aires, otros a levantar otras cosechas, ¿no? Ajá. Y para seguir sobreviviendo. Una infancia dura, entonces, alrededor de tu familia y con ese trabajo. ¿Y ahí fuiste a la escuela primaria ahí en el mismo terreno del ingenio? Sí, yo fui a la escuela de las 5, era una escuelita que tenía dos aulas, ¿sí? Una compartíamos de primero, segundo y tercer grado, y en la otra el resto de los grados. Eso cuando teníamos una maestra que de pronto podía atender el otro grado, porque si no estábamos todos juntos. Digamos, para mí la escuela ha sido una experiencia hermosa, porque yo era muy feliz en la escuela, ¿no? No solo porque me encontraba, íbamos con todos los vecinitos, sino porque además los maestros que teníamos, en este caso la maestra que tenía yo en el primer grado, se llamaba Cuca, y era una persona de rostro y mirada muy transparente, ¿no? Nos daba mucho amor. Ella nos esperaba a la mañana, nosotros entrábamos a las 8 en punto, ¿no? Pero estaba un rato antes y nos preparaba el mate cocido, y nos servía el mate cocido en el pupitre, y ahí después empezábamos las clases, ¿no? Esa forma de trato era una, digamos, un ida y vuelta de un profundo amor, ¿no? Porque uno no se sentía querido, respetado, muy, muy contenido por ella. Yo de Cuca tengo un hermoso recuerdo de mucho, de, fundamentalmente de mucho respeto, ¿no? Respetaba mucho a los alumnos. Así que, y el, digamos, la, tenemos mucha pobreza material, ¿no? Pero teníamos mucha riqueza en la, digamos, en el cuidado de nuestros padres, porque a pesar de que muchas veces trabajábamos, ¿no? Los padres nos protegían mucho, ¿sí? Eran, digamos, éramos chicos grandes, pero muy protegidos por los padres, y teníamos muchos juegos, jugábamos. Tenemos, digamos, en el verano que no se trabajaba, jugábamos a destajo, ¿no? Pasamos todo el día jugando. ¿Qué tipo de juego hacían, Beatriz? Mirá, nosotros, yo no tuve, en mi familia y en muchas familias no han tenido nunca juguetes, ¿sí? Yo no recuerdo haber tenido muñecas o algo por el estilo, nada de eso, nada de juguetes comprados, ¿no? Nosotros hacíamos los yo-yo con los botones grandes de los tapados de las abuelas, ¿viste? Los cosíamos en el medio y hacíamos yo-yo, jugábamos hacíamos con las latas de conservas, le poníamos un piolín y hacíamos, escuchábamos teléfono, como que hablábamos por teléfono, y a los barriletes, jugábamos los barriletes así permanentemente a la rayuela, jugábamos mucho, y teníamos como muchas de las familias de allí, éramos del campesinas, ¿no? Nosotros montábamos a caballos, o sea, nos íbamos al monte a buscar huevos de codorniz en caballo, y para nosotros era un juego, o sea, montábamos a caballo en pelo, ¿no? O sea que éramos bastante, bastante primitivos en eso. Pero era una enorme, enorme diversión. Yo he sido muy feliz en mi niñez. He sido, digamos, vivía feliz. ¿Qué recuerdas de esa relación con el monte, con la naturaleza? Digamos, ¿cómo ha incidido eso en tu vida y qué relación entablaban los chicos con eso? Claro, vos sabés que nosotros, por ejemplo, había tiempos en que los padres no nos dejaban ir a los ríos porque todavía éramos chicos, y entonces no nos, digamos, los ríos tienen sus trampas, ¿no? Entonces cortábamos, enfrente de nuestra casa había un canal, ¿sí? Que traía agua del monte al ingenio, y ese canal en verano traía una cantidad no poca de agua, ¿sí? Entonces nosotros le poníamos mi vieja hizo hacer una compuerta, ¿sí? Que le poníamos una compuerta al canal justo a la altura de nuestra casa, y el canal se iba llenando. Claro, entonces teníamos una pileta natural enorme, ¿viste? Pero se veía a lo lejos, y después le sacamos la compuerta y el impulso del agua nos llevaba hasta el canal del ingenio. Ahí nos salíamos del canal y nos íbamos al frente del ingenio, y nos quedábamos para cuando salían los trabajadores, ¿no? Y ahí jugábamos. Otro juego que teníamos con los chicos era yo quiero ser cuando sea grande, algo así, quiero que iba a ser uno cuando sea grande, ¿no? Y entonces cada uno de los chicos elegía de acuerdo a quién salía de la fábrica, y yo voy a ser como ese, yo voy a ser como este, yo quiero ser ingeniero, y yo quiero trabajar adentro de la fábrica, y yo quería ser secretaria, ¿no? Porque las veía a las secretarias que salían, la parte administrativa, salían todas muy vestiditas, ¿viste? Yo decía, bueno, yo voy a hacer eso. Después de que salía la gente, nos volvíamos caminando a la Colonia 3, ¿no? De donde nos veníamos. Ajá. Era, digamos, como un juego también para nosotros eso. ¿Sí? ¿Y de qué, recuerdas de qué cantidad de trabajadores había en esa época en los ingenios? Mira, creo que hasta el 76, hasta que yo me vine, mínimamente el ingenio tendría alrededor de entre 2.500 y 3.000 trabajadores. hasta que antes, digamos, fue obviamente con el cierre de los ingenios y la, digamos, y la, la época del longaniato, ¿no? Que podían, sin que uno, viste, pudiera oponerse, obviamente fueron despidiendo gente. Y se quedaron con menos, digamos, cantidad de trabajadores por despidos y por presión, ¿no? Porque te presionaban, te quitaban la casa, te perseguían y te terminaba yendo, ¿viste? No tenías casa, con la persecución y demás, no tenías otra que irte, agarrar la familia e irte. Pero en sus buenas épocas, mamá supo contarme que el Ingenio de la Fronterita ha tenido entre 5.000 y 6.000 de trabajadores. O sea, nuestro ingenio era, digamos, nuestro ingenio, digo, el ingenio donde nosotros trabajábamos era un ingenio, digamos, con mucha tecnología, ¿sí? Ajá. Era un ingenio nuevo que estaba, digamos, que estaba bien dotado de tecnología para trabajar, entonces, digamos, se los consideraba bueno. Ajá. ¿Sí? Y había una distribución territorial de barrios distinta ahí, digamos, los que trabajaban la fábrica, por ejemplo, vivían en los mismos barrios que los que trabajaban en la zafra, o había así disposiciones distintas de construcciones. No, las casas eran siempre las mismas, era una pieza. Sí, que donde, viste, nos metían a todos, no importa si eras uno, si eras 12, era una pieza para todos. Y sí, en la, digamos, si vos trabajabas para la fábrica y si tenías alguna condición técnica importante, allí tenías un sueldo diferente, ¿sí? Pero también tenían trabajadores que eran de la fábrica que tenían un sueldo, digamos, de miseria, como el nuestro, ¿no? Que solamente les daba, o sea, trabajaban en la fábrica en actividades que eran, ponele, desenganchar las cañas, se le llamaba desenganchar el guinche, tareas que no eran calificadas como, digamos, como más técnicas, ¿no? Entonces, igual tenían un sueldo un poquito más arriba que el nuestro, porque el nuestro era el más miserable de todos. El sueldo nuestro era muy, muy, muy, muy bajo. Entonces, por eso obligaba a que trabajáramos todos, ¿no? Desde la mamá hasta el hijito más chiquito, ¿no? Ajá. O sea, no, ahí no. Y a pesar de que los padres no querían que los chicos trabajaran, o sea, no era común que digamos, que los padres mandaran a trabajar a los chicos, pero sí, cuando los chicos ya llegábamos al cerco, nosotros nos poníamos a trabajar porque en realidad era como un juego para nosotros. Por ejemplo, cargar la caña, apilarla, cargarla al carro para que se la lleve el ingenio, era jugar para nosotros. O sea, llegamos ahí ya, nos poníamos a trabajar. Donde las palomas no esculpen la luz, yo sigo la forma carnal de los días, plantando las ramas del norte hacia el sur. Yo sigo la forma carnal de los días, plantando las ramas del norte hacia el sur. Me puso este oficio la vida llanera, ya nunca recuerdo ni cómo se dio, pero voy cercando la tierra del hombre donde se hagan suyos los frutos de amor. Pero voy cercando la tierra del hombre, donde se hagan suyos los frutos de amor. Yo tengo un verano de espinas soleadas, quemándome el sueño detrás de la piel. Ojalá que el hijo no me salga chero, para que no sepa lo que no olvidé. Ojalá que el hijo no me salga chero, para que no sepa lo que no olvidé. Vendimiando vientos, junté muchas tardes, y en los andurriales clavé mi ansiedad, y así sobre el yerto maíz de la arena, la luna del sueño se hará vegetal, y así sobre el yerto maíz de la arena, la luna del sueño se hará vegetal. Y al seguir cercando parcelas rebeldes, sobre el horizonte labrado a sudor, vine a darme cuenta de que mi esperanza también con el tiempo cercada quedó. Vine a darme cuenta de que mi esperanza también con el tiempo cercada quedó. Yo tengo un verano de espinas soleadas, quemándome el sueño detrás de la piel. Ojalá que el hijo no me salga chero, para que no sepa lo que no olvidé. Ojalá que el hijo no me salga chero, para que no sepa lo que no olvidé. Radio Semilla. Beatriz, sí. Pero los padres, digamos, cuando los chicos empezaban a tener 12, 13 años, al corte de zafra empezaban a ir en grupo familiar, o los padres iban solos y los chicos se prendían después. Para ir al decir a levantar otras cosechas, no, sí. Iban los padres solos. Iban los padres solos. Otras cosechas sí, pero para específicamente para la cosecha de caña de ahí donde estaban viviendo. No. Iban los padres, los hijos a partir de los, digamos, de los 10, 11 años ya iban a trabajar en forma permanente, iban todos a trabajar a partir de las 5 de la mañana. Ya eran empleados, digamos, los chicos a partir de eso. Ya eran empleados, sí, las mamás también. Sí, las mamás también iban a trabajar. Ah, o sea que ya a los niños, porque digamos 13, 14 años son un chico, ya el ingenio los empleaba. Digamos. Claro, los empleaba, tenía como una doble moral, ¿viste? Porque por un lado decían que nosotros no teníamos que estar ahí, pero por otro lado estaba lleno de chicos, ¿no? Eso les convenía que estuviéramos allí los chicos trabajando. Imagínate que pagaban un sueldo. Claro, Claro. A eso es lo que iba, digamos. Que no es que podía haber una mejora de ingresos porque vos tenías 4 o 5 chicos trabajando, digamos que sino que se regía por el sueldo que cobraba el padre. Exactamente, por el sueldo que cobraba el padre. O sea, en mi casa trabajaba mi viejo, mi vieja, Ramón, mi hermano mayor, mi hermana Lebucha, María del Carmen. Esas eran los trabajadores que antes de, digamos, que trabajaban en forma permanente y no cobraban sueldo. O sea, cobraba sueldo solo mi viejo. Y el sueldo es, o sea, el sueldo normal de una sola persona, ¿no? ¡Qué bárbaro! O sea que había una explotación adicional a la familia, pero no era que tuvieran sueldos particulares, sino que empleaban a todo el grupo familiar con el sueldo del hombre de la casa. Claro, la explotación era para todos iguales, ¿sí? Para todos iguales. El sueldo lo cobraba solo el varón, solo el papá. Mi casa me cobraba, todos los papás cobraban el sueldo, el resto no cobraba absolutamente nada. Qué bárbaro, tremenda explotación. Y aparte estaban en dependencia del ingenio, porque la construcción de esa pieza estaba en terreno del ingenio. O sea, si a vos te despedían del ingenio, perdías el lugar de la vivienda, te desarraigaban. Exactamente, y eso nos pasó a nosotros. O sea, después del asesinato de Hilda Guerrero de Molina, en la cual participaron todos los trabajadores en apoyo a la lucha de Hilda Guerrero, que luchaba contra el cierre de los ingenios, ¿no? Sí. Que mi vieja también apoyó esa lucha y íbamos al ingenio Santa Lucía, a las ollas populares, una vez que asesinaron a Hilda Guerrero de Molina en el año 68, un año después, que ya nos tenían a todos apuntados, ¿no? Nos quitaron la casa, ¿sí? Yo volví de la escuela y no tenía más casa, o sea, me estaba esperando el Coco, compañero que está desaparecido, porque mi mamá le había encargado que cuando volviéramos de la escuela nos llevara al nuevo lugar, al nuevo hogar, que era en el cruce, ¿sí? que mi vieja había logrado en esa mañana comprar un lugar que le fiaran, ¿no? Porque no teníamos plata. Un terreno donde llegamos y estábamos en el descampado, o sea, no había nada, y ese empezó a ser nuestra casa, ahí se construyó la casa en el cruce, nos quitó la casa y mamá interpretó que era porque ella estaba en la misma lucha que Hilda Guerrero de Molina, ¿no? Uh-huh. Y del año 68 nos tenemos que ir al cruce, y bueno, yo la verdad es que nunca me acostumbré al cruce, no lo quise nunca, al cruce. Y bueno, mi mamá me permitió que yo pudiese seguir, volver a la Colonia 3 a vivir con mis tíos, ¿no? Para continuar allí mi vida, porque no me iba mal en la escuela nueva, ¿sí? Porque cambié de casa y también de escuela, y a mí me impactó mucho ese cambio, muchísimo. Entonces, ¿Y el cruce estaba fuera del ingenio? El cruce es un barrio que actualmente viven ya la cuarta generación de lo que eran nuestros abuelos, ¿no? Porque ahí los que vivían antes en la Rinconada, los campesinos de la Rinconada, en el operativo Independencia y en el golpe de Estado, le quitaron los terrenos, las tierras que tenían, se los llevaron a todos presos y se les quitaron los campitos que tenían, entonces pasaron a vivir al cruce, ¿sí? O sea, todos los que íbamos perdiendo, ya sea el pedacito de tierras que tenías para cultivar, o los que trabajamos para el ingenio, terminamos allí porque era un lugar donde era barato comprar un pedacito de tierra para construir la casa, ¿no? O sea que ahí nos volvimos a juntar todos de nuevo, ¿sí? Pero ya pobres, más pobres que antes. Beatriz, contame, porque es histórico, digamos, en Argentina, el cierre de los ingenios de Tucumán, que fue una política de cambio de la producción, y cerraron una cantidad de ingenios en Tucumán, donde se dio las primeras oleadas de resistencia popular a esos cierres. Y contame, ¿qué imagen tenés de eso vos y qué construiste con lo que te decían tus padres de ese momento que se vivía? ¿Y qué le agregaste después? Contame un poquito cómo sentís que fue ese proceso y las causas que tuvieron. Mira, en el año, ya cuando yo estaba en el, digamos, en el primer y segundo grado, vos sabés que la maestra, la señorita Cuca, a mí me dejaba salir media hora antes de la escuela, a veces de acuerdo a la distancia donde yo tenía que llevarles la comida a mis papás, para llevarles para llevar la comida, ¿no? Y ya en esos momentos, estoy hablando en el 68, 60, sí, 68, había tremendos conflictos precisamente porque ya en esa época estaban, digamos, ya en el 67, sí, 67 ya se habían cerrado varios ingenios y venían con la idea de cerrar otros más que la... O sea, se cerraron 11 y la idea era cerrar 17 ingenios. Y entonces era común que yo fuera a llevar la comida y que me encontrara con huelgas y que yo iba a llevar la comida y mis padres estaban volviendo a casa porque estaban en paro. Los conflictos eran permanentes, ¿no? Porque nosotros ya estábamos viviendo lo que era, digamos, los primeros, digamos, los primeros trastornos que ocasionaba el cierre de los ingenios, porque en el caso de mi familia, por ejemplo, en el caso del ingenio La Fronterita, que si bien no ha cerrado, pero aprovechaba digamos, este conflicto para despedir a la gente de las colonias, se fue mucha gente a vivir a Buenos Aires, y en ese éxodo también se fue mi hermano, ¿sí? Mi hermano se fue después que la asesinaron a Hilda Guerrero de Molinas, se fue a Buenos Aires a trabajar. Ese era, digamos, lo que en esos momentos se veía, ¿sí? Los conflictos permanentes, ¿no? La resistencia a quedarnos sin trabajo, porque las casas que vivíamos eran del ingenio, y si nos quedábamos sin trabajo realmente no teníamos nada. Entonces, la resistencia, las luchas contra el cierre de los ingenios era muy fuerte, ¿sí? Era muy, muy fuerte. Y eso lo tengo en la retina desde mi niñez. Y obviamente, cuando yo fui creciendo, en toda esa, con toda esa efervescencia que se vivía en mi casa, con los vecinos, los compañeros, los amigos y demás, yo ya fui cambiando la forma de pensar en cuanto a lo que se venía, ¿no? Digamos, además escuchaba mucho de los compañeros de mi vieja, que eran muchos campesinos, que ellos ya digamos hablaban de esto, y yo presenciaba las charlas, y ya me venía como preparando, ¿no? Para lo que luego, para lo que vino después, ¿no? Nosotros fuimos, yo creo que los de mi generación, los de la década del 60, mirábamos con otra perspectiva el tema de, digamos, tenemos una mirada distinta a la de nuestros padres. Mis padres crecieron con el temor al familiar, ¿no? Ellos, si bien no era el caso de mi vieja, pero sí mucha gente tenía temor al perro familiar, entonces vivía encerrado, ¿viste? No Contanos salíamos de noche, cómo es ¿no? esa, Eso. Beatriz, contanos cómo es esa historia del familiar que no se conoce. El perro familiar, yo crecí con escuchando que el perro familiar era un perro gigante, un perro gigante con colmillos muy, muy puntiagudos y que era como, nosotros decíamos que el que tenía el alto como de un potrillo, ¿sí? Y era, digamos, el que cuidaba el ingenio para que nadie se lleve nada. Entonces, cuando el perro familiar te encontraba por ahí a la noche, te transitando, digamos, por cualquier razón, te podía hacer desaparecer. Entonces mi abuelito me contaba que ese perro familiar tenía un contrato con el diablo, ¿viste? Entonces ella me decía, digamos, mi abuela y mi abuelo me decían que tratáramos de no salir de noche porque era muy peligroso que el familiar te podía hacer desaparecer. Sí, digamos, esa creencia de mis abuelos y de mis padres, no de mi madre, pero sí también de mi padre, digamos como que mis compañeros, los que tenían mi edad y también un poquito más, porque muchos de mis compañeros tenían 4 o 5 años más que yo, ya le habíamos perdido el miedo a digamos, al perro familiar. Porque nosotros nos íbamos caminando por entre medio digamos, de los cañaverales, nos íbamos a Santa Lucía. O sea, y no teníamos miedo al perro familiar. O sea, hubo como un cambio, ¿sí? Bien importante. Y eso lo viví, ¿sí? Porque yo sentía como que lo que decían mis amigos, mis compañeros, ¿no? Nos moríamos de la risa, lo desafiábamos al perro familiar en el medio del cañaveral y nos moríamos de la risa, cosa que no le pasaba a mi abuelo, no le pasaba a mi abuela, a algunos tíos míos, se paralizaban ellos cuando hablaban del perro familiar. Esas eran las diferencias. Sí, mi vieja decía que el perro familiar tenía muchos collares de oro colgado en el cogote. Mi vieja lo describía, se moría de risa y me decía, el perro familiar lleva mucho oro encima. Eso, sí, digamos, ha paralizado, mantuvo paralizado a mucha gente el perro familiar. ¿Sí? Y que Sí, no porque era para mí, después de grande, el perro familiar lo identifiqué con los dueños del ingenio, ¿no? Con los capataces, ¿viste? Con los ingenieros que nos claro. iban que nos perseguían, ¿no? Para mí esos eran los perros familiares, o sea, a esos desafiábamos nosotros y sí le teníamos temores porque eran gente jodida, pero no al mito del perro familiar. Claro, pero este mito era una herramienta de sometimiento porque uno la encuentra en la mayoría de los ingenios, la encuentra en los ingenios de Jujuy, por ejemplo, que existía esta historia de, algunos le dicen el familiar directamente, pero ¿qué significaba esto? La posibilidad de desaparición como forma de castigo. La posibilidad de desaparición, Claro. claro. Sí. El perro familiar, mamá, digamos, mi abuelo me decía que el perro familiar te hacía desaparecer, así, directamente. No salgas de noche. O sea, nosotros teníamos una vida muy acotada, digamos, a levantarnos, ir a pelar caña, volver, digamos, dormir, ¿no? Porque a pelar caña íbamos a las 5 de la mañana, o sea, los padres iban a las 5 de la mañana, yo después ya cuando fui grande también. Me iban esos horarios y volvíamos a las 6 de la tarde, volvíamos pero molidos de cansancio. Entonces, Claro. ya directamente no salías a ningún lado, comías y dormías y nada más, ¿no? Era a lo sumo el sábado teníamos nos íbamos en verano a lavar la ropa, si hacía lindo tiempo a lavar la ropa en el río, ¿no? Pero no más que eso, ¿sí? Estábamos absolutamente controlado socialmente, porque no teníamos ningún tipo de diversión, salvo las diversiones que cada uno, de ir al río, viste, de los, cuando éramos chiquitos. Pero después, cuando los jóvenes, ya cuando de joven yo veía que cambiaban, que eran como que me daba esa sensación de que no eran estos pibes explosivos, ¿sí? Digamos de... digamos, de hecho, te estoy hablando de los que tienen la edad de mis viejos. Uh-huh. Después, la generación, ya te digo, la anterior a la mía y la mía ya fue distinto, ¿no? Pero ellos vivían una vida muy penosa, ¿no? Muy, muy acotada. Imagino que había una comunidad de pibes numerosas ahí, mientras transitaba esos años de infancia, que se juntaban en la escuela o se juntaban en las mismas casas o los alrededores. ¿Sabes qué a mí me... Mira, sí. Me sorprende, perdón, mucho esa capacidad de autodefensa, digo yo, que tienen los niños, de por ahí de vivir situaciones muy duras como son la pobreza, la indigencia, la... no tener el suficiente abrigo en invierno o no tener espacios, digamos, aireados en verano y pasar mucho calor, el trabajo infantil. Y sin embargo los chicos encuentran motivos para vivir su felicidad, digamos, ¿no? Entonces, esto que voy a hacer referencia de los juegos, cómo empiezan a aparecer... juegos que los chicos reinventan en la naturaleza porque no tienen accesibilidad a los juguetes comprados, digamos. Y después ese ámbito tal cual, exacto, natural, ¿no? Yo recuerdo que yo también fui muy feliz en la infancia, fundamentalmente lo atribuyo a ese vivir en la naturaleza. Para mí era una sensación de libertad esa impresionante, a pesar de la dureza también que tuvo mi infancia. Pero era el tiempo que con más felicidad recuerdo, digamos. Igual, yo creo que digamos, en esos lugares donde vivíamos nosotros no teníamos, digamos, una de las cosas que creo que nos salvaba la cabeza, era que no teníamos acceso digamos, a todo lo que hoy sucede a los niños, que no pueden vivir sin consumir, ¿sí? Que te piden, digamos, en el caso nuestro, éramos niños con costumbres de niños, ¿no? Quiero decir que yo, por ejemplo, me jugaba con las hormigas, ¿sí? Uno de los juegos míos favoritos era jugar con los hormigueros, ¿viste? Pero no, cuidaba bien que las hormigas no me piquen. ¿Por qué? Porque me fascinaba digamos, la organización que tenían las hormigas, ¿no? Entonces, yo les ponía algunas trampitas, digamos, algunas ramitas a las hormigas para ver de qué hacían, ¿no? Si podían pasar esas vallas que yo le ponía. Y te juro que me maravillaba cuando veía que la hormiga pasaba la valla y seguía con la carga trabajando, y era algo que me podía quedar horas, horas y horas allí. Esos eran juegos nuestros, ¿sí? Digamos, en el caso mío, digamos, no tenía conocimientos de tantos juegos que hay ahora y de juguetes, pero sí jugaba con la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Ya te digo, ese juego para mí jamás me picó una hormiga, ¿eh? Porque yo las cuidaba, las hormigas, eran, no, yo jamás hubiera matado ningún, ¿cómo se dice?, bichito, no se me daba por eso, y era bastante aniñada en el sentido de que, fíjate vos que, digamos, mi vieja tenía una radio, que ella escuchaba una telenovela, ¿no? Se reunían muchas mujeres a escuchar una telenovela porque la radio se la había traído de la casa de mi abuela Pancha. Como Entonces, García, se reunían todas las... Sí, bueno, Los yo no me Pérez acuerdo quiénes García. eran, pero la cuestión que estaban muchas mujeres ahí sentadas alrededor, viste, tomando mate y escuchando atentamente lo que decía la telenovela, ¿no? Sí. Entonces, y yo un día, ¿qué hice? Quería conocer a esos personajes porque los imaginaba chiquitos, porque yo decía, si están dentro de este aparato, deben de ser pequeñitos. Y le desarmé la radio a mi vieja. Se me mata, vieja. Le desarmé la radio buscando los personajes, eso que tanto, distraía Entretenían a tu las padre. siestas. Claro, tal cual. Tenía ese tipo de curiosidades, ¿no? O sea, por eso te digo. Éramos niñitos, o sea, que teníamos la mentalidad de una criatura. Yo, por ejemplo, cuando iba a la escuela, nosotros teníamos unos amigos de mamá, que eran los turcos Yamil, que después le dinamitaron el almacén. Nos decía los turcos, que eran dos hermanos, más la madre, que una mujer muy, muy anciana, cuando nosotros empezamos la escuela, ellos nos decían que todas las golosinas que nosotros nos fiaban, ¿no? Pero que si traíamos el boletín a los 3 meses y no teníamos regular en el boletín, ¿viste? Porque antes te ponían bien, regular y no sé qué otra cosa más, o regular bien y no sé cómo era la calificación de antes, pero la cuestión que el regular, ¿viste? Nadie quería tener un regular en el boletín. Entonces, para continuar comiendo las golosinas que nos fiaban los turcos, ¿no? Y nosotros íbamos con el boletín, pero, viste, corríamos para llegar al almacén y en cuanto veían que no teníamos regular, no teníamos deudas con ellos. ¿Y sabes cuál era lo que las golosinas que nos fiaban? Sí, eran los abanitos de que a nosotros le decíamos cigarritos de chocolate, ahora se le llama abanitos, pero eran dos abanitos los que llevábamos a la escuela y éramos recontra felices, ¿sí? Y ellos se encargaban de fiarlos y un compromiso mutuo, ¿no? Ellos nos fiaban y nosotros nos comprometíamos a que nos Mira, vaya bien en la escuela. Ese era un el incentivo compromiso. para que le vaya bien en la escuela. Muy bien los turcos. ¿Sabes Sí, qué me hiciste acordar? Que totalmente. de mi infancia yo recuerdo que también me pasaba horas mirando los animales. Me acuerdo mucho de un ave rojo. Era una abeja negra grande, pero negra reluciente, colocada con alas anaranjadas. Y es un caza araña letal. Entonces pasaba rastreramente volando así, yo lo seguía porque sabía que iba a buscar una cueva de araña. Y lo seguía hasta que encontraba la cueva, se metía entre la cueva, sacaba la araña y la llevaba a su nido. Y me Sí. fascinaba. Una de mis intenciones de estudiar biología era por eso, porque como me gustaban los animales. Y bueno, era Claro. el mundo feliz de los pobres, digamos. Era el mundo feliz de los pobres. Yo no, quizás sabía que no podíamos usar ropa nueva porque la ropa que nosotros usábamos era regalada. Mamá tenía una amiga que vivían dentro del ingenio que tenía un almacén y ella nos daba la ropa de los hijos de ella, ¿no? Entonces, y era la ropa con la que nos vestíamos. Nosotros nunca tuvimos ropa nueva, jamás estrené nada. Salvo una vez que mi vieja le pidió a las compañeras, eran compañeras de ella la Ferro, eran amigas, les pidió que le fíe dos vestiditos porque teníamos un cumpleaños. Entonces ella no quería que fuéramos mal vestidos. Entonces le pidió fiado dos vestiditos, los mandó al cumpleaños con los vestiditos, pero después se los devolvió porque o se dio cuenta que no lo podía pagar o quería darnos ese gusto a nosotras, a mi hermanita y yo, ¿no? Eso Claro. es lo único que recuerdo, digamos, de algo nuevo para nosotros, ¿no? Porque después las zapatillas o las alpargatas con las que íbamos a la escuela, yo a veces iba con las chancletas, o las alpargatas o las zapatillas haciendo chancleta, porque era lo único que teníamos y teníamos que ir a la escuela, ¿no? Y mi mamá le daba vital

la exportación de azúcar fundamentalmente, y a tus padres les piden que dejen la casa y se tienen que ir a un terreno, que logra comprar tu madre o señar, pero era un terreno pelado. Y ahí van tus padres con todos los chicos que tenía, ya debía tener los 8 ahí, a construir de nuevo. ¿Qué recuerda de tal proceso? Cual. ¿Qué recuerda de ese proceso? Tal cual. Vos sabés que no te pudiste adaptar ahí. No me pude adaptar. Vos sabés que cuando yo llego al cruce, porque el Coco nos puso en el colectivo, que se llamaba el colectivo Centauro, y le indica al chofer que nos baje la primera parada del cruce. Cuando nosotros nos bajamos, yo me recuerdo agarradita a mis hermanas, ¿viste? Mirando para todos lados sin saber a dónde ir. Había unas pocas casas ahí en el cruce, entonces pregunto ahí dónde vivía la familia Lobo, que no, ¿no? Entonces me dicen, me indican dónde quedaba, y ya mi papá había puesto había construido los, ¿cómo se llama? Había puesto unas paredes, no paredes, sino unos postes, no sé cómo se llaman, horcones, no sé, los sí. Para que estaban, y ya estaba poniendo el techo, y bueno, era una pieza, ¿no? Y sí. con lonas, nylon, puso en las paredes para que nosotros no tuviéramos frío, porque ya hacía frío en esos momentos que fue. Yo creo que debe haber sido mayo o junio, quizás porque hacía frío, ¿sí? No teníamos agua, no había agua en ese barrio, y teníamos que ir a pedir agua a los vecinos, nuestro lote lindaba con los cañaverales, porque ahí también había que ir a cañaveral, pero no tenía los corrales, no tenía el monte, como lo teníamos ahí en la colonia 3, nosotros hacíamos 1 kilómetro y ya empezábamos a meternos en el monte, y eso para mí yo sufría esa sensación, extrañaba a todos, extrañaba a la calle, extrañaba al canal, extrañaba a los chicos, extrañaba todo, ¿sí? Extrañaba todo. ¿Qué edad tenías ahí? Y en el cuando no, en el 68 yo tenía 6-7 años. Sí, era chiquita, extrañaba, no me podía habituar, digamos, pero creo que eso tuvo que ver, es la sensación del despojo que debo haber sentido en esos momentos, porque yo volví a mi casa, como volvía todos los días a llevarle la vianda con comida para mis papás, y me encuentro con que no teníamos nada, que mi casa estaba las puertas cerradas con una cadena, con un candado, ¿sí? Y eso me debe haber impactado mucho, ¿sí? Tiene que haber sido impactante para mí, porque también la escuela, me cambian de escuela, y todo fue un cambio muy profundo, que me tuvo que haber impactado tremendamente, porque yo no era una chica llorona, y sin embargo me lloraba, y mis tíos, las hermanas de mamá, consideraron que era porque yo extrañaba mucho el otro lugar, entonces acceden a que esté un poco en cada lugar hasta habituarme, ¿sí? Uh-huh. Y creo que eso me sucedió verdaderamente a mí, ¿no? El impacto del despojo, de que, viste, que no poder hacer el duelo de que te tengas que ir de un lugar, porque nosotros ya veníamos de, digamos, de distintos lugares, yéndonos, ¿no? Porque en la casa, cuando vivíamos en la casa del abuelito López, que se llamaba la Villa de los López, que te dije que ahí vivían todas las hermanas y los hermanos de mamá, cuando mi abuelito se jubila, nos quitan el lugar a todos, si bien trabajábamos para el ingenio, pero nos sacan ahí de todos, y ahí perdimos el primer lugar que yo lo recuerdo, y en ese lugar yo tenía Era más chiquita que digamos que en esta ¿cómo se llama? Desde que nos fuimos de la Colonia 3. Y en ese lugar, yo recuerdo, ¿sí? Donde vivíamos ahí en la casa de los López. De ahí nos vamos a vivir a la casa de la abuela Pancha, ¿eh? De ahí en Caspinchango. Se muere la abuela Pancha, ahí estamos viviendo como ricos, porque digamos, la abuelita tenía, se había instalado en el 1914 y había construido, viste, la abuela era pueblo originario, la abuelita Pancha, y a ella le gustaba mucho la cosecha, ¿no? Entonces, ahí tenías de todo, porque la abuela tenía sus vacas lecheras, para, digamos, para el consumo de la casa y para los vecinos, ¿no? Porque una mujer muy solidaria, mi abuela Pancha. Y bueno, ahí vivíamos re bien. Se murió la abuela Pancha y no pudimos justificar que eso era de ella, ¿sí? Aunque ella siempre le supo decir a mamá que ella le pagaba a los, decía ella que eran los dueños del ingenio San Pablo, porque el ingenio Caspinchango es un ingenio que implosionó, se derrumbó cuando dos veces intentaron ponerlo en marcha y las dos veces, digamos, tuvo desperfectos, pero la última vez hubo una explosión y quedó la chimenea ahí insertada en el suelo, ¿no? Y bueno, ahí vivía la abuela Pancha y ella supo decir que pagaba por ese lugar, pero cuando murió no pudimos justificar nada, ¿sí? Nos tuvimos que ir, ¿sí? No quedó otra, digamos, otra alternativa que irnos. ¿Esa abuela era por parte de madre? La abuela era por parte de padre, ¿sí? Esperá que me estoy trasladando, Sí. porque justo vieron los nietitos. Esperá que me estoy trasladando, ¿sí? Y la abuela era por parte de padre, mi papá es lobo, ¿sí? Y mi abuelita era por parte de padre, ¿eh? Ella era una mujer, campesina y de pueblos originarios, con costumbres de los pueblos originarios, ¿sí? Muy trabajadora, ella araba la tierra y con su propio arado, ¿no? Un arado que lo manejaba ella con una mula que tenía, pero trabajaba durante todo el día, ¿eh? Claro, trabajaba su propia parcela, digamos, para proveérsela el pan continuo. Tal cual. Ahí nosotros estábamos muy bien cuidados. Sí, porque comíamos, la abuela nos vestía, digamos, vivíamos como tiene que vivir una persona cuando tiene su propio cultivo, deduzco yo, ¿no? Porque ella vivía de eso, ¿sí? No le sobraba nada, pero tampoco nos faltaba nada, y era recontra cuidadosa de todo lo que, de todo lo que producía la tierra, ¿no? Ella, por ejemplo, nosotros comíamos naranja. Y ella no tiraba la semilla y tampoco tiraba las cáscaras, porque las cáscaras después las ponía en el mate y cuando hacía pan dulce las picaba las cascaritas de naranja y las ponía en el pan dulce, rallaba las hacía ralladuras de naranja, pero la cuestión es que ella no sobraba nada, ¿eh? No tiraba nada la bolita. Ajá. ¿Y cuántos hijos tenía la abuelita? La abuelita Pancha tenía 8 hermanos también. O sea, Ocho. de parte de mi papá y de parte de mi mamá, son también 8 tíos. Han sido familias numerosas también. Mi papá solo se quedó con mi abuela Pancha, porque los otros hermanos se vinieron a Buenos Aires y solo se quedó mi viejo. Mi viejo era una persona que le gustaba mucho el campo también. Él ha sido, los 10 años que murió su padre, era hachador de leña, o sea, ya a los 10 años estaba en el monte y hachando leña, ¿no? Conocía el monte como su propia mano. Una persona de mi viejo amaba el monte, él no concebía, de hecho creo que también sufrió cuando tuvo que ir a vivir al cruce, porque estaba lejos de su vida natural, ¿no? Ah, ella Él, también se fue a vivir al cruce. ¿Me estás hablando de tu mamá ahora o de tu él también, abuela? claro. ¿Cómo? ¿Me estás hablando de tu papá o de tu abuela? No, mi papá. Cuando cuando la familia mía nos tenemos que ir a vivir al cruce, creo que también mi papá ha sentido el mismo impacto que yo, porque mi papá fue un hombre que ha vivido en el monte, ¿sí? Él pelaba caña, y el tiempo que no pelaba caña, subía al monte a cortar leña, ¿sí? Él era un hombre del monte, mi viejo. Sí, pero tiene que haber vivido duramente eso, porque era un desarraigo de la tierra que tenía, digamos. Y yo creo que mi viejo sufrió desarraigo, porque cuando murió mi abuela, entre, digamos, los hermanos, las cosas que quedaron materiales, por ejemplo, algunos caballos y dos o tres vaquitas, él no pudo traerla al Ingenio de la Fronterita donde vivíamos nosotros, o sea, la Colonia 3, y la tuvo que llevar a los amigos de él, que tenían, mi viejo era amigo de los campesinos. Entonces se la llevó al monte para que los amigos de él se las cuidaran, ¿no? Entonces era una excusa más que tenía para estar allí, porque para nosotros el paseo del dominguero era ir al monte, ¿no? Era ir y a la casa de los amigos de él. Ajá. Y era al monte. Mi viejo también sufrió desarraigo, ¿eh? A mí me parece que es ese cambio de la Colonia 3 al cruce, lo ha padecido, porque él de la Colonia 3 al monte estaba ahí nomás, ¿sí? En cambio, del cruce era distinto ya, ¿sí? ¿Y cómo siguió la vida ahí después de ese desarraigo y de esa instalación en el cruce? ¿Cómo siguió la vida, Beatriz? Bueno, en el cruce, mi vieja ya, digamos, sigue militando, porque ella, digamos, tiene una forma de militancia en el surco, tenemos una forma de militancia, ¿no? Pero que la militancia en el surco era la oponencia, la resistencia permanente a, digamos, al atropello y al sometimiento de los capataces, de los ingenieros, del ingenio, de los administradores, de los dueños. Entonces era oponerte permanentemente, era una, digamos, era la cotidianeidad nuestra eso, ¿no? Digamos, entonces cuando ella pasa a vivir al cruce, ahí tiene, digamos, empieza a interactuar con otra gente ya, ¿no? No solo con la gente de, digamos, de las colonias de los que pelábamos caña. Ya cuando ella pasa a vivir al cruce, ya interactúa con otra gente que es más de Famaillá, que es más de la municipalidad, ¿no? Vecinos que ya hacía más tiempo que estaban viviendo en el cruce y tenían, digamos, las relaciones eran distintas, ¿sí? Yo creo que fue un crecimiento para mamá el mudarse al cruce, ¿sí? Fue un crecimiento en el sentido de interactuar digamos, con otras personas, ¿no? Sí. Eso creo que ha sido para ella enriquecedora, ¿no? Ampliar relaciones. Y para... ¿Eh? Que ampliar relaciones... Compartir ampliar relaciones, ciudad. Exactamente. Claro, por vecindad, por municipio, ya se empieza a ampliar su espectro de, digamos, de militancias y de digamos, de amistades y de compañeros, ¿no? Si bien ella ha tenido en el ingenio, ha tenido compañeros que el último falleció hace el año pasado, ¿no? Eran compañeros de fierro, compañeros, pero esos tipos que jamás, jamás los he visto claudicar en absolutamente en la resistencia, ¿no? Como el coco, digamos. Como el coco. El Coco es hijo de la amiga de mamá, de la Felisa y del negro Medina, le decíamos. El Coco tenía, eran dos hermanos y eran infinitamente más pobres que nosotros. Ellos eran santiagueños. Habían venido a principios de los, digamos, del 65, 64, 65, habían venido a vivir a la Colonia 3, a pelar caña, ¿sí? así como obreros golondrinas, y se instalaron allí, no se fueron más. Se quedaron allí. Y éramos, teníamos las casas de frente, ¿no? Y mamá tenía una relación con la Felisa y el negro Medina muy especial, porque eran realmente muy, muy pobres, y mamá siempre estaba, digamos, si bien a nosotros no abundaba, pero ella cuando hacía pan, por ejemplo, le daba la mitad, se la llevaba para la Felisa, ¿no? Porque ellos tenían muchas, muchas limitaciones, porque tenían muchos más hijos que nosotros. Así que, y con el coco, yo desde que tengo, digamos, desde mi niñez, yo recuerdo al coco jugando, peleando, corriendo, montando a caballos, jugando carreras a los caballos, enseñándome a andar en bici. Sí, el coco me enseñó a andar en bici. Digamos, como que estaba muy, el Coco tenía dos hermanos que estaban muy, muy, muy en conexión con mi vieja, se diría. Mi vieja los quería muchísimo porque eran muy, muy buenas personas, ¿no? Que era el cura, que era un hermanastro del Coco, y Carlitos, ¿sí? Digamos, el cura fue al primero que lo chuparon, a Carlitos también lo chuparon después, y el Coco está desaparecido, ¿no? Y con el Coco mi vieja entabló una relación muy especial, porque era un chico que era, digamos, tenía un corazón y un compromiso muy grande, ¿sí? A pesar de que tenía el hermano, que era, nosotros decíamos, el cura, y Carlitos, el Coco se distinguía de ellos, ¿no? Porque era un pibe con una forma de actuar que se distinguía de los otros, ¿no? Uh-huh. Y con el Coco yo he crecido. Él me llevaba a la escuela, me buscaba a veces cuando teníamos que llevar la comida más a distancia. Ella me estaba esperando con el caballo y me llevaba, llevábamos la comida a nuestros padres, ¿no? Y él no iba a la escuela porque la verdad es que la zafra no lo dejaba, ¿no? Aprendía cuando mi vieja le enseñaba, ¿no? Mi vieja se había comprado un pizarrón, ¿no? Más que se había comprado, no sé, mi viejo trajo algo como que usaban de pizarrón y ahí le enseñaba al Coco, creo que le enseñó a leer al Coco, mi vieja. Y sí, una persona de inmensamente, inmensamente grande, el Coco. Thank you. aprenden a volar. Ay, ay, ay, ay. Ayer vine y hoy me alejo. Destino del caminar. En algo nos parece. radiosemilla.com.ar. Sí, Beatriz, ahí en el año 75 ya empieza a sentirse la represión en el ingenio, ya sea a través del mismo aparato del ingenio, ya sea a través de parapoliciales, ya sea a través del ejército. ¿Cómo, sí, cómo sentiste, cómo viviste vos ese periodo, ese proceso? Mira, en el año 74, por decisión de mi vieja y de Jacobo, digamos que eso, esto se habló, los chicos, digamos que ya teníamos nuestra edad, en el caso el mío yo tenía 12 años, ya empezaba a tener una militancia más activa, ¿sí? Y entonces, bueno, fue el Coco el que me fue a buscar a la escuela, yo ya estaba en el cruce, anotada en el Dalmacio Vélez Arfil, uh-huh, en la escuela, y de allí el Coco me fue y me dijo de la necesidad de que yo dejase esa escuela, porque me iba a educar en otra escuela, que estaba ahí en la Colonia 3, que era una escuela un taller que daban los compañeros, porque el Coco y mi vieja me dicen que era necesario que yo ya empezara a colaborar, porque estábamos muy, muy necesitados. El 74, yo ya estaba haciendo una olla popular, ahí en el propio cruce. Estaba Félix Juárez, que era un delegado, que ya lo habían despedido del ingenio, y se instala también en el cruce. Entonces ahí él empieza a hacer una olla popular, y al poco tiempo de esa olla popular, que había empezado en junio del 74, y en octubre lo fusilaron, lo acribillaron, ahí en el, se dijo que había sido la AAA, y bueno, eso fue un impacto tremendo para mí, pero tremendo, tremendo, porque no pudimos despedir a Félix, ¿no? Y era un lugar que yo ya lo había incorporado, las tareas que tenía ahí las tenía muy incorporadas. Era una escuela tipo nocturna, le llamamos nosotras. Hacíamos comida y iban los chicos allí, entonces teníamos algunas charlas, inclusive con el mismo Félix, y bueno, después vino eso y me impactó, eso fue tremendo para mí. Y ahí empezamos a sufrir en el propio cruce, la persecución de la AAA, ¿no? Eso fue en el año 74, ya a partir de que lo fusilaron a Félix Juárez, después empezaron a llevarse, a digamos, a perseguir a otras familias que se terminaron yendo digamos, del cruce, ¿no? Inclusive nosotros teníamos una amiga que era la amiga también de mi mamá, que era la Susana Bota. A la Susana Bota se la llevó la AAA y la digamos, como para mandarnos un mensaje a nosotros, la largó, cuando la largaron desnuda en el medio del cruce. ¿Sí? Susanita tuvo que volver a su casa desnuda y contó las barbaridades que había vivido, ¿no? Por la AAA, porque el padre era peronista y la perseguían, ¿no? Y bueno, así otras familias que se tuvieron que ir de allí, ¿no? Y eso ya uno se va y va tomando conciencia, porque nosotros teníamos dirigentes que estaban muy bien formados, que nos iban, digamos, advirtiendo, ¿no?, de las situaciones que podían darse. Entonces, digamos, en el caso mío, yo ya estaba, digamos, tomando, ya tenía conciencia, ¿no? Y y bueno, después en el operativo Independencia, digamos, todas esas situaciones de violencia institucional, ¿no? Digamos, primero de la AAA, que bueno, yo la considero violencia institucional porque venía de las instituciones, si bien nunca fue abiertamente reconocida, pero la AAA era nada más y nada menos que digamos, el Estado mismo, ¿no? La institución policial. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros vivíamos todas esas situaciones con la desocupación, la lucha contra el cierre de los ingenios, ya se venía la mecanización del cultivo de la caña, ya era un hecho, y había, además de hambre, desocupación, tremenda desocupación, y violencia, ¿no? O sea, era realmente una situación muy, muy, muy, muy, muy terrible para los jóvenes, ¿no? En el caso, por ejemplo, del operativo Independencia, eso fue, digamos, nosotros pensábamos que la AAA iba a ser lo máximo que íbamos a vivir, ¿sí? Hasta que la cosa amainara, ¿no? Pero lo que se vino después fue tremendo. Después del decreto de María Estela Martínez de Perón, de aniquilar a la guerrilla, habrán pasado 4 días, ¿sí? No más de 4 días, que se llevaron de la, digamos, de la colonia 3, empezando de la casa a mi cuñado, el marido de mi hermana Negucha, al vecino, se llevaron a Chilita Aragón, que está desaparecido, se llevaron a Monasterio, se llevaron a Mario Romero, se llevaron a, bueno, de los Aragón se llevaron a Chila, a Troya y a Pita Aragón, ¿sí? A los tres, de la casa de los monasterios, se llevaron a Antonio Monasterio, al padre, y creo que a una hermana. Después de los Vázquez se llevaron al padre, a la Dominga Vázquez, a uno de los pibes Vázquez, y después también a una hermana. En el caso de los, ya se me voy a ir acordando, lo llevaron a los amigos de mi viejo, a Esteban Valdés, a Pedro Pereira, a Ángel Castellanos, que vivían en el monte, pero siempre en esa línea de camino al monte, ¿no? Porque vivían en esas casas de la colonia 3. Y bueno, y ahí empezamos a, digamos, a darnos cuenta que la cosa venía muy jodida. Que nosotros empezamos a ser perseguidos absolutamente por todos lados. No podíamos comprar en mercadería, digamos, como lo hacíamos antes, que por ahí podíamos acopiar, comprar media bolsa de harina. Eso no lo podíamos hacer porque por comprarte una bolsa, media bolsa de harina podían chuparte o llevarte. Entonces, Porque Ya eso, cuando entrábamos al, diga, ¿eh? eso ya era el Perdón. ejército, eso ya era el ejército, ¿no es cierto? Después de Eso lo era el que... ejército del operativo Independencia, era el ejército, estaban todos, que se instalaron en Famaillá, ¿no? Sí. Y eran varios instalados en como fuerzas de tareas en cada paso de los ingenios al monte, ¿no? Claro. En el caso Ahí nuestro, por ejemplo, sí. aplicaron la teoría, ya ahí aplicaban la teoría de quitarle el agua al pez, entonces decían que todos apoyaban a la guerrilla. Por eso lo del kilo de Exactamente. harina que decías vos, que si comprabas 1 kilo de harina más, sospechaban que podía ser para llevarle a la guerrilla y por eso podía ser desaparecido. Exactamente, tal cual. Eso empezó, digamos, fue como de un día para el otro. O sea, no es que vino como el caso de la AAA. Fue, digamos, presionando a uno, y hasta que después empezó a tomar medidas más drásticas, hasta que lo fusiló a Félix Juárez, ¿no? Y en el caso del operativo de Independencia, no fue de un día para otro. O sea, nos cambió rotundamente la vida, y ese sacar al agua al pez fue tremendo para nosotros, porque amenazaban a la gente con que eran traidores a la patria, lo decían, ¿no? Te caían a la casa, te volteaban la casa, te afanaban todo lo que poco que te entuvieras o que a ellos les interesaba, te rompían las almohadas, los colchones, te sacaban toda la ropa, te la tiraban buscando armas o panfletos o algo que nos ligara con la guerrilla, ¿no? Entonces, y allí les decían a la gente que si alguno de los hijos era traidor a la patria, se llevaban a toda la familia. Entonces, eso hacía que los padres, obviamente, entraran en terror, ¿no? Digamos, no podías de pronto juntarte con gente que habías sido amiga toda la vida, porque te daba terror. O sea, no era, fue, digamos, y así empezaron a llevarse, y la gente que se llevaban, algunos volvían, pero otros ya no volvían. Otros, y bueno, lo que nos decían cuando nosotros los buscábamos es que se habían ido a cosechar afuera, ¿no? Que se habían ido a levantar las cosechas. Nos decían, fíjense que por ahí se fueron a Mendoza a levantar las cosechas y ustedes no saben. Esa era la respuesta que nos daban cuando nosotros buscábamos a los que se llevaban, ¿no? Pero fue, digamos, era terrible la vida para nosotros, porque nosotros estábamos acostumbrados. Nosotros no viajamos en colectivo, nosotros caminábamos. Los que tenían bicicleta se transportaban en bicicleta, y los que tenían caballo en caballo, y los que no tenían nada caminando. Entonces usábamos los caminos, digamos, internos, porque bueno, éramos campesinos básicamente, ¿no? Claro, Y bueno, te cruzaban agarraban por cañaverales. ahí, y claro, por medio de los cañaverales. Nosotros teníamos los caminos por los, digamos, por la ladera de los ríos, de las acequias, caminos que acortaban camino en realidad. Y en que te encuentren por ahí, eras literalmente guerrillero, y ahí, viste, era bien, bien jodido, y mucha gente, sobre todo los del campo, los del, digamos, campesinos, se los ha ligado directamente a la guerrilla, directamente. Digamos, tuvieran o no tuvieran que ver, ¿sí? Claro, sí. Y nosotros, ¿por qué nos levantaban? Porque decíamos que muchos de nosotros éramos parientes o amigos de los campesinos, cosas que los ingenios tenían mucho conocimiento sobre la vida nuestra. Entonces, a nosotros, los que estábamos más abajo del monte, nos llevaban porque decíamos que éramos cómplices con los campesinos de mantener a la guerrilla, ¿no? De Sí. proveerles de alimentos o lo que la guerrilla necesitase para poder permanecer en el monte, ¿no? Esa era la acusación. que digamos, a las que nosotros éramos sometidos, ¿no? Y por ahí te traías un bolso de verduras del monte, porque bueno, ibas a visitar a las tías, decías, tenían la hortaliza, y te traías algo para tu casa, y eso podía ser ocasional de que te dejen chupada en el ingenio, ¿no? Porque decían que estabas transportando comida para la guerrilla, pero en realidad era una excusa. Yo siempre dije que eso, pensé, que estimé que era una excusa de la, digamos, de los milicos, ¿no? Porque nadie con un bolso que llevara dos zapallos, ¿viste? 3 kilos de papa, podía mantener a la guerrilla. Esa era una forma de control social y de meternos miedo, ¿no? De que se cortaran las relaciones. Eso era lo que buscaban, que las relaciones con los del cruce y los que pelábamos caña en, digamos, en el ingenio, y los de que pelaban caña al ingenio con el monte, era cortar esas comunicaciones y relaciones que había, ¿no? Y lo lograron, lo consiguieron. Claro, y la información se les pasaba al ingenio, seguramente. Exactamente. El ingenio, yo digo que siempre ha tenido interés el ingenio y los laderos de los ingenios, porque había capataces, que había ingenieros allí, que luego terminaron siendo dueños de las tierras que antes eran de los campesinos, que uno dice, ¿cómo llegaron a estos lugares estos tipos? Si antes éramos, esas tierras de los campesinos, eran ya venían de, ¿viste? De tercera generación, porque, ¿viste? Esos lugares que vos te instalabas en, no sé, que eran terrenos fiscales, yo qué sé, y ahí permanecías y después sembrabas y demás, después terminaron perdiendo nada. Y hoy son grandes plantaciones de limones, ¿no? Que vos decís, ¿quiénes son estos tipos y cómo llegaron acá? Siempre tuve la idea que el que pasaba la información era el ingenio, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de Ángel Castellano, Ángel Castellano era un amigo de mi vieja de toda la vida, de toda la vida. Y a Ángel se lo llevan a él, el hijo está desaparecido, se lo llevan a él y a los otros dos hermanastros que eran. Y después en esa zona, en la casa de Ángel Castellano, hoy es un aserradero. ¿Sí? Y la casa de Ángel Castellano era una casita humilde, ¿viste? De campesino, de madera y demás, y hoy es un aserradero. O sea que, y a Ángel lo fueron a buscar con helicóptero, porque no podían entrar hasta el lugar donde él vivía. Así que imagínate dónde vivía, ¿no? Lo bajaron al pibe y a él en el helicóptero, y el hijo está desaparecido. Entonces, fue una entregada de gente que digamos, que conocía y que no era otra que los dueños de los ingenios, ¿no? Que conocieron la vida de nosotros, toda la vida nuestra. Así que no había ninguna posibilidad de que no poder salvarnos de ellos, en realidad, ¿sí? Era difícil. Sí, vamos a decir que el operativo Independencia fue el ensayo represivo, el laboratorio que utilizaron los militares para después ejercer esa represión sistemática en todo el territorio de Argentina. De hecho, los primeros centros clandestinos de detención están en Tucumán, la escuelita Formallá, por ejemplo. Claro. Claro, en el caso nuestro, por ejemplo, ese laboratorio fue de una eficacia tremenda, tremenda, porque el caso, por ejemplo, de mi cuñado, de Chila, de Pita, de los de la Colonia 3 que se llevaron a los 4 días, 3 o 4 días del decreto presidencial, ellos pasan por el ingenio, ¿sí? Y luego se lo llevan a la escuelita de Famayá, y de la escuelita de Famayá lo llevan a la comisaría, le sacan foto a todos, y lo muestran, lo muestran al público, le dicen, estos son los guerrilleros. Esto se lo contó, obviamente, mi cuñado, que lo fotografiaban, y le decían, estos son los guerrilleros, y bueno, y esto, y obviamente, se amplificó de manera tal que en la escuelita de Famayá, yo recuerdo que mi vieja me mandaba para ver, ¿viste? Porque la escuelita de Foma ya no tenía la formación que tiene ahora, tenía la galería donde tenían que sacar a la gente, en un momento dado sacaban a la gente todos engrillados, ¿sí? En fila india, y lo sacaban para el baño. Entonces nosotros nos poníamos en la casa, claro, nos poníamos en la casa de una vecina, porque se lo habían llevado a mi primo también, ¿sí? Al esposo de mi prima Nora, se lo habían llevado a él, a don Edmundo Paz, a Enrique Paz, a Martín Paz, o sea, se los habían llevado, y entonces mi prima decía que ella pensaba que se lo hubieran llevado a la escuelita de Famayá, y fue así, estaba en la escuelita de Famayá, nosotros lo vemos que estaba allí, ¿sí? Y cuando mi prima me manda, me dice, andá y preguntá, hacete la buenita, ¿viste? Como yo era más chiquita, hacete la buenita, decí que que está el primo ahí, ¿viste? Así, entonces me sacan cagando, obviamente, y los veíamos que estaban allí, ¿no? Y después en la base del ingenio, los primeros tiempos pasaban por el conventillo, ¿no? Ahí los chupaban en el conventillo, y en ese conventillo, en los primeros tiempos, antes del operativo Independencia, el ingenio lo que hizo es hacer como una, y eso lo vi yo, porque yo tenía un pariente que se llama Saúl Romano, que estaba casado con la hermana de mi vieja, ¿sí? Con la tía Luisa. Saúl Romano tenía su hermana, que era la Ercilda Romano, que está desaparecida, que era campesina, y ella está desaparecida con Pastor Palavecino, más dos hijos, ¿sí? Bueno, yo iba allí, al ingenio, cuando era chiquita. Pero después cuando ya más grande, que me había el coco, no sé, me había conseguido un trabajito ahí en el Hotel del Ingenio, y entonces yo iba a trabajar allí, en el Hotel del Ingenio, y que era un hotel para el personal jerárquico de ahí del Ingenio, y yo le servía la comida a los trabajaba de moza. Entonces, ese trabajo me lo consiguió el coco. Y después, como tarea, me tenía que salir, y como trabajaba allí, tenía la excusa para cruzar para el lado de las colonias y mirar allí a ver qué movimientos había, ¿no? Porque ya sabíamos que se estaba llevando la gente, pero no sabíamos dónde los tenía. Entonces, ahí en la, ¿cómo se llama? En ese conventillo, nos cuenta Maciel, Antonio Maciel, que también se lo llevan en la primera etapa del decreto presidencial junto con mi cuñado, él nos cuenta que había estado allí en el conventillo, y que él había visto allí como un fichero, ¿viste esos ficheritos que había antes? Que tenías unas fichitas, viste, unos cartoncitos cuadraditos, sí. Que bueno, y ahí tenían los datos de toda la gente de las colonias, de nosotros, bueno, de la vida y obra de todos ahí, cuántos hijos tenía y demás. Entonces nos avivamos que obviamente no era ajeno al ingenio de la fronterita que cayéramos de la forma que caíamos, ¿no? Porque era el ingenio el que le pasaba la data, porque tenía todo lo nuestro, sabían dónde vivíamos y todo. Entonces, uh-huh. El operativo Independencia fue terrible para nosotros, porque además, con todas las situaciones que generaban, por ejemplo, los actos que tuviese que ver con la guerrilla, ¿no? Por ejemplo, en el 29 de mayo, cuando hubo la batalla de, ahí ya te digo, la batalla de Manchalá, de la escuelita, después de eso fue tremendo para nosotros, porque buscaban a los compañeros y decían que nosotros sabíamos dónde estaban, si quiénes eran y demás, ¿no? Entonces, era tremendo la presión y el control y la gente que se llevaba, ¿no? Para averiguar si sabíamos y teníamos conocimiento de esa, digamos, de esa batalla que se había dado ahí acerquita de Famayá. Y cada situación que tuviese que ver con la digamos con los compañeros, con la guerrilla, te venían y te buscaban, te buscaban y te digamos, pero solo por llevarte para presionarte, ¿no? Repercutía totalmente en nosotros. Y estábamos verdaderamente en las manos de ellos, ¿no? Porque no nos podíamos ir a ningún lado nosotros. Nos teníamos que bancar ahí, viste, todo. O sea, y por ahí, viste, te decían, pero si vos sos amigo de tu papá, a mí me decían, si tu papá lo conoce a fulano, a mengano, a perengano, yo decía, bueno, sí, lo conocemos toda la vida, pero oye, pregúntenle a mi papá, viste, yo qué sé, eran situaciones así de mucha presión, ¿no? Sí. De mucha, mucha presión. Pero a ti, de esa gente que vivía, que muchos eran familiares entre sí, que vivían ahí en la zona, en el Ingenio, en el Distrito 3, ¿era el barrio donde vivías primero? Colonia 3, Colonia era. Colonia 3. ¿Tenés idea de cuánta gente desaparecida o muerta hay de ese lugar? En la Colonia 3, sí, en la Colonia 3 está Chile Aragón, sí, que lo chuparon en el 74, lo liberaron, y después se lo volvieron a llevar y ya no volvió más. En el caso de Jacobo Ortiz, que era nuestro delegado, el compañero de mi vieja, de militancia, además de compadres, eran compadres, se lo llevaron en el 75, lo tuvieron 4 meses aproximadamente chupado, luego lo largaron, y bueno, Jacobo volvió, era un delegado, un tipo de intachable, y luchador, pero tremendo, una persona que digamos no he vuelto a encontrar otra persona con sus convicciones, ¿no? Uh-huh. A él lo llevaron, luego lo largan, él se reúne con nosotros y nos cuenta lo que había vivido, ¿sí? A él lo largan, se lo llevan en plena cosecha, ¿sí? Lo largan por ahí en diciembre. Se reúne con nosotros y nos cuenta que había ruido de fierros. Y la verdad es que yo, los lugares con ruidos de fierro y demás, el único lugar que conozco es el Ingenio, ¿viste? Porque el Ingenio, vos lo escuchabas desde afuera, el ruido que hacen las maquinarias y los dicen de la molienda. Para mí estuvo allí, y si él supo que estuvo allí, no lo quiso decir. Nos contó que lo habían torturado, de tal manera que dijo, sí, digamos, después de esto ya no me pueden hacer nada. Él se queda, sigue, no nos quiere dejar a nosotros, porque él entendía que dejarnos para él era como abandonarnos, ¿no? Y que iba a ser mucho peor para nosotros el que él no estuviese con nosotros, que él se fuera, porque lo que le pedían los milicos es que él se fuera. ¿Sí? Se fuera de ahí del Ingenio, ¿sí? Que si él se iba, no iban a tomar represalias con su familia, entonces él dice que no se va a ir. Él nos dice a nosotros que no se va a ir, que se va a quedar, y que bueno, y que sea lo que sea, él no se iba a acompañar en este proceso de lucha que estábamos llevando en esos momentos, y y bueno, se lo llevaron en el 76, y ya no apareció más. Pero cuando lo van a buscar, a él lo llevan de la casa y él se enfrentó con los milicos. O sea, no es que lo agarraron desprevenido. Cuentan que hubo un tiroteo, que él los tirotea y sale corriendo, pero al poquito. A los pocos metros lo agarran y lo llevaron ahí al Ingenio. Estuvo en la base del ingenio. Eso es lo que declaró Minino, que es otro compañero delegado también, que contó hace poquito, ¿sí? Hace 5 años, 6 años, que el Coco, Jacobo, Sixto Costa habían estado en el mismo lugar que él, ¿sí? Que no lo contó nunca. O sea, lo contó hace poco, hace 5 o 6 años. Sí. Y bueno, ahí desapareció Jacobo, está desaparecido. Uh-huh. Y después Sixto Costa también está desaparecido. Sixto, espera que me vaya acordando, está, bueno, ya te dije, los Picoliches, los hermanos Picoliches, que también uno era delegado, otro no trabajaba para el ingenio, pero como ellos tenían una pequeña plantación de caña, les vendían la cosecha al ingenio, también están desaparecidos. Yo creo que ellos los ubicaron en el Pozo de Vargas, también a la Ercilda, la ubicaron en el Pozo de Vargas, y después Díaz, un tal Castillo también que teníamos ahí, también de que era un tractorista, me estoy tratando de, bueno, el hijo de Ángel Castellano, bueno, estoy tratándome de recordar, ¿sí? O sea, arrasaron. Sí. Colonia arrasada. Uh-huh. Absolutamente. Arrasaron con nosotros. Absolutamente. Así fue. En el caso, por ejemplo, en el caso del Coco, a la familia la tenían encerrada en la propia casa. Cuando se lo llevan al Coco, se lo llevan al hermano, a Juan Carlos, y se lo llevan al cura. Al cura, en realidad, y fueron con la idea de fusilarlo. Sí, el cura vivía en una casita que nosotros le llamamos la casa de alto, y nosotros ya sabíamos que andaban detrás del cura, pero no teníamos plata para sacarlo de mandarlo a otro lado, no conseguíamos hacer una vaquita para un boleto, ¿sí? Y mandarlo a Buenos Aires, ¿viste? Que esa era la idea, no conseguíamos guita, no podíamos reunir la guita. Y cuestión que los milicos fueron a la casa de alto cuando vieron que estaba subiendo una persona por las escaleras, lo fusilaron, y resulta que no era el cura, era un trabajador golondrina que estaba viviendo ahí, ¿no? Lo fusilaron. Y bueno, esas eran la vida con nosotros en el operativo Independencia. O sea, en el caso, por ejemplo, a las chicas Durán, se las llevan solo por ser pariente. Una de las chicas Durán era esposa de Pita Aragón, ¿sí? Era esposa de Pita Aragón, creo que era la Anita, se llamaba la Anita Durán. Bueno, se lo llevaron al sobrino, se lo llevaron a una de las hermanas. Y después ya, en el caso de, ya te empezabas a enterar que además de llevarte, te llevaban, digamos, o por sospecha que colaborabas con la guerrilla, después ya empezaron a llevar a las chicas directamente para violarlas, ¿sí? A las más jovencitas, de 14, 13 años, directamente te chupaban para violarte, ¿sí? Y bueno, eso fue tremendo, eso fue terrible para las grandes, las chicas, para todas las mujeres, ¿no? Claro. Porque, digamos, se volvía, se repetía una práctica de los capataces, ¿viste? De los ingenios, que abusaban de las esposas de los trabajadores, ¿viste? Se tenían que entregar a ellos, tenían que tener sexo con ellos, porque si no los amenazaban con despedir a los maridos o a los hijos, ¿no? Esa práctica era tremendamente vergonzosa para las mujeres, porque ellas no querían eso, ¿sí? Y bueno, pero tenían que hacerlo porque si no se quedaban sin trabajo. Cuando vinieron los milicos, ellos directamente te levantaban porque tenía la suficiente fuerza para llevarnos y no tener que dar ninguna, digamos, nada. El poder y la impunidad. El poder y la impunidad juntos. Poder e impunidad, exactamente, tal cual, tal cual. Y así se construye la bestia, digamos. Radio Semilla, FM 106.5. Hoy, ¿qué hace Beatriz? Esta Beatriz que fue expulsada y logró escapar, fugar de esa política represiva, ese terrorismo de Estado que se desarrolló en Tucumán. Y hoy reconstruye su historia. Contame Contame un poquito de qué hace Beatriz hoy, bueno, cómo ve la vida. Para mí, obviamente, Buenos Aires fue una salvación, si bien es un lugar que yo no elegí, pero que el que me tocó, ¿sí? Y fue una decisión de mi vieja. Después que nos voltearon la casa nuestra, directamente me puso en el tren y me mandó a Buenos Aires. Aquí trabajé, y sobreviví, porque era tan peligroso como allá en Tucumán. Me casé, y fui mamá muy jovencita, a los 17 años fui mamá por de Alejo, luego tuve a Pablo al otro año siguiente, hasta los 23 años tuve 4 hijos, y me dediqué a educarlos, a cuidarlos, a estar con ellos. Yo soy muy familiera, y digamos, me dediqué a eso. Soy viuda, tuve un compañero de militancia también, y de vida, que me ayudó mucho a sobreponerme, ¿sí?, de esa etapa tan dolorosa para mí, que me ha traído bastantes trastornos, uh-huh. Con mucha dedicación los he superado, o por lo menos los sobrellevo, he trabajado con mi marido, digamos, no he militado desde la vuelta a la democracia, no he vuelto a militar hasta el 2001, ¿sí? Si bien la militancia no era como la que yo había tenido en Tucumán, era una militancia distinta, hacíamos algunas cosas con él acá en la Villa Hidalgo, acá en José León Suárez, ¿sí? Pero no era el tipo de militancia para la que yo había estado formada. Sí, yo me di cuenta que en el 2001 que yo conservaba intacto, absolutamente intacto, todo lo que yo había aprendido, y todas, mi cuestión ideológica la tenía muy preservada, muy, muy conservada, y volví a Ciudad Oculta, ¿sí?, a militar en Ciudad Oculta junto a María Rosa González, en la lucha contra el consumo de paco de los niños, la violencia institucional. Ahí me di cuenta cuántas hermosas y buenas herramientas que tenía y que habían sido aprendidas, ¿no? Porque me formé con los compañeros universitarios, me formaron a mí ahí en la escuelita de formación en la Colonia 3, y la verdad es que eso lo había conservado absolutamente, digamos, intacto. Era revolucionaria como el primer día en que empecé a sentirlo, y entonces me puse a militar en la villa. Entré sola a la villa, la fui a buscar a esta señora y le dije que quería colaborar con ella, y así empezó esta etapa de la militancia, ¿no? Me encontré con las mismas barbaridades, miserias, despojos que yo había vivido en mi niñez. Si bien mi vida hoy es distinta, por lo menos materialmente, ¿sí? Digamos, no he perdido de vista todo lo que sucedía y lo que venía sucediendo. O sea, esto me dio la perspectiva de volver, a, digamos, la perspectiva de mirar esa, digamos, de esta situación tan aberrante, ¿no? Aberrante y con una dimensión muy, muy amplia, mucho más ampliada de lo que había vivido yo como pobreza, ¿no? Porque ahora a la pobreza material se le sumaba la pobreza intelectual, cosa que nosotros en mi época, por lo menos, conservábamos, ¿no? La pobreza, digamos, la riqueza intelectual. Teníamos padres que por lo menos podían estar con nosotros, aunque sea que iban a trabajar o nos llevaban a nosotros. Teníamos todavía ese lazo familiar absolutamente intacto, ¿no? Que en los barrios carenciados se había perdido. O sea, todo lo que habíamos hablado con los compañeros cuando yo tenía 13 años, lo estaba probando en el 2012, que era totalmente real, absolutamente real, todo lo que en aquel momento se decía, lo que digamos, de lo que se nos venía como pobreza, ¿no? Lo que íbamos a vivir los pueblos o el pueblo trabajador. Y realmente lo comprobé, era totalmente real, ¿no? Y bueno, valoro enormemente la formación de los compañeros que han estado cerca de los de la de, digamos del del de la compañía de Monte, ¿sí? Ellos han dejado ahí todo lo que han podido digamos hacer para luchar contra este sistema, ¿no? Que me explotó a mí de niña y que sigue explotando, que explotó a mis padres, que explotó a mis abuelos y que sigue explotando a todos, digamos, que sigue pero con herramientas mucho más letales en estos momentos, ¿no? Que no tienen capacidad de reacción, porque nosotros tuvimos capacidad de reacción y nos opusimos, peleamos, ¿sí? Pero yo a veces observo que los hoy no tienen esa capacidad, porque están tan el sometimiento es tanto y tan grave que no tenés capacidad de reacción, ¿no? Eso creo que los gobiernos son en estos momentos administradores de los poderes hegemónicos de afuera encima, ¿no? No digo porque los de adentro sean, digamos, más benignos, sino que se llevan todos nuestros recursos, o sea que no tenemos absolutamente nada. Los compañeros me supieron decir, tenemos que luchar por el socialismo, y hoy creo que exactamente han pasado todos estos años y confirmo y reafirmo que hay que luchar contra este sistema perverso, absolutamente perverso, y tenemos que volver a la, digamos, a la solidaridad, al amor, al compañerismo, ¿sí? A todas esas virtudes que a mí me supieron traer y volver a la lucha ¿no? En estos momentos. Así es. Es como que la realidad que fuimos padeciendo en estos 40, 45 años que han pasado, de aquellos acontecimientos, de aquella represión, le ha dado la razón a aquellos que fueron desaparecidos. Digamos, absolutamente. Un capitalismo depredador que profundizó la pobreza, que deja la mitad del país fuera del proceso productivo y de consumo. Y un capital muchísimo más concentrado, con un poder de depredación muchísimo más grande y con escasa ocupación de mano de obra. Totalmente. Antes nosotros, fíjate vos que la pérdida del puesto de trabajo para nosotros era una indignidad, por la cual muchos compañeros, en el caso de Coco dijo, yo voy a jugar, me voy a jugar hasta el final, y lo hizo. Sixto dijo, yo me voy a jugar hasta el final, y lo hizo. El Chila también, ¿sí? Y Jacobo también dijo, no los voy a dejar, y ellos me han enseñado a mí que hay que seguir la lucha, que hay que profundizarla, la lucha, ¿sí? Que el enemigo es infinitamente mucho, mucho más potente, por lo menos veo que hoy, digamos, no tenés posibilidades de defensa alguna. Tenés una justicia que es pedorra, tenés digamos, donde vos quieras hacer cualquier reclamo en pos de un derecho que tengas, no te dan ni pelota, o sea que estamos, nos han despojado y es dura la pelea que va a haber que dar, pero hay que darla, porque de caso contrario no vamos a hacer nada. ¿Sí? Y yo la verdad es que llevo con mucho orgullo, ¿sí? Esta pelea que dimos, ¿sí? Que estuvo muy endemoniada, ¿sí? Que no se podía nombrar al PRT, no se podía nombrar al ERP, pero no se podía nombrar porque, claro, porque obviamente no convenía que se nombre, porque obviamente el poder que nos ha abatido se tiene, digamos, obviamente nos hizo creer que los ganadores iban a ser ellos, pero en realidad yo hoy lo que puedo decir es que lo que se hizo en el pasado estuvo era necesario, era absolutamente necesario, ¿sí? La lucha que hemos dado nosotros y que han dado compañeros era absolutamente justa, porque nos cerraron 11 ingenios, nos dejaron sin nada y encima nos tuvimos que ir de nuestras tierras, ¿no? Con todo lo que eso implica. Entonces, hoy yo ya no tengo temor ni nada de decir PRT y ERP. Al contrario, siento un enorme orgullo porque a mí me han enseñado y he aprendido mucho, mucho, mucho de ellos, ¿sí? Bien, esa capacidad de lucha que han tenido, porque esto, la mamá conoció esta nueva forma de lucha de estando ahí en el surco. Entonces ella cambió y todos hemos cambiado en función a que las migajas no van más, ¿sí? No van más. Entonces, por eso digo, no me da más temor de decir a quien sea, ¿sí? Que aquella pelea que se dio, que si bien nos ha ido mal, y eso no lo desconozco, pero sí bien orgullosa de haberla dado, ¿sí? Porque esas son las luchas que para mí a muchos debe haber fortalecido, a muchos. Hoy sabemos, Beatriz, también que las organizaciones armadas fueron la gran excusa de la política represiva de los grupos de poder para implementar un modelo económico, y la represión, el objetivo de la represión fue el conjunto del pueblo, no fueron las organizaciones armadas en particular. Esa fue la excusa. Hoy lo sabemos, se ha comprobado. Pero no te quepa. Y entonces no pueden seguir con ese discurso. Beatriz, claro que no puede ser. Sí. Te agradezco muchísimo este tiempo que nos ha dado, lamentablemente se nos ha pasado volando. Ha sido un placer compartir la historia contigo, y una historia dura. Una historia dolorosa, una historia de muchas pérdidas, digamos, pero que nos ha dejado enseñanzas que tenemos que rescatar. Así que si quieres dejar algún pensamiento, alguna reflexión como para cierre de esta entrevista, tienes unos minutos. Adelante. Y la reflexión. Sería que hay que seguir la lucha, el sistema, este sistema agobiante hay que cambiarlo, el socialismo va y debe ser nuestra realidad. No hay, digamos, no tenemos otra forma, porque de caso contrario nos vamos a extinguir como, digamos, como seres, ¿no? La extinción va a ser nuestro futuro, ¿sí? Así que bueno, hay que pelear y dar la batalla que hay que dar, sea cultural, va a ser cultural, digamos, de la forma que se deban de dar estas batallas, pero creo que es la cultural, y bueno, y no parar hasta empezar a dejar semillas y a sembrar raíces, para cambiar este sistema tan perverso que mata a tanta gente. Muchísimas gracias, Bertie. Te mando un abrazo grandote. Gracias. Estamos escuchando. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Nos pasó así este tiempo del sábado, conociendo la historia de Beatriz, de pobreza, de amor y dolor, de luchas. Gracias, Beatriz, por este compartir con nosotros tus experiencias. Nos encontraremos el próximo sábado en este mismo horario con otra historia que camina por ahí de nuestro pueblo, de nuestra tierra que va del Río Bravo a Tierra del Fuego. Un abrazo que dure hasta entonces.